Trinidad se acaba, qué dolor, qué rabia. La Trinidad se acaba, Mam Bruno viene ya. Do, re, mi, do, re, fa, Mam Bruno viene ya. Me he subido a la torre, qué dolor que corre. Me he subido a la torre, por ver si aún vendrá. Do, re, mi, do, re, fa, por ver si aún vendrá. Allí viene su paje, qué dolor que traje. Allí viene su paje, qué noticias traerá. Do, re, mi, do, re, fa, re.